cruzar con palabras, mujer, todo este mundo que desatas en mí. ¿Cómo explicarte? ¿Cómo podré al poeta robar alguna frase para hablarte de amor, para decirte que te amo como nunca imaginé, que te quiero y en eso es todo lo que se debe de separar? Temblar en tu piel, recorrerla tantas veces hasta enloquecer, hacerte mía otra vez, porque te amo como nunca imaginé, que te quiero y eso es todo lo que se debe. Separarnos por tan poco.